Y uno de los temas interesantes, don Guillermo, y que se ha convertido en algo viral, como ejemplo a nivel nacional e inclusive internacional, es la aplicación SWAP, un esfuerzo que se dio por parte de la Administración Municipal, estrategia de la Policía Nacional en conjunto, y que logra tener la primera aplicación de seguridad ciudadana, y que hoy, alcalde, tengo entendido, ha sido postulada para el premio Excel Health 2015. Alcalde, muy buen día, y este premio, ¿qué es y qué tan importante es para la ciudad? Carlos, muy buenos días, un cordial saludo para usted, su mesa de trabajo y todas las personas que nos escuchan en esta fría mañana. Es importantísimo para Soacha. Tal vez haciendo memoria, recordemos que nunca antes el municipio de Soacha ha sido mencionado en tantas oportunidades como un modelo a seguir en torno de algún propósito, en este caso, en el tema de la seguridad, que le apuntamos con mucha eficiencia y eficacia a que coincidiéramos la parte tecnológica puesta al servicio de la comunidad para controlar la seguridad. Así las cosas, fue un modelo innovador y nos ha hecho sonar a nivel nacional e internacional, como usted mismo lo ha dicho, y en este momento el Ministerio de las TIC saca un concurso para apoyar, para incentivar a los entes territoriales a que le peguen a eso, a la innovación, a aprovechar la tecnología para propósitos sociales y de seguridad, y el municipio de Soacha llegó al más alto nivel. Hemos sido seleccionados como una propuesta muy innovadora, pero ahora, para ganar, necesitamos que la comunidad se manifieste, ingresando a un link que le permite votar, y de esta manera, en un proceso muy democrático, lograrlo. Estamos compitiendo en fase final contra una iniciativa de la Federación Colombiana de Municipios, y pues con más de 4.000 votos que tenemos hasta este momento, tenemos la fe que lo podemos lograr. Ah, o sea que la elección, alcalde, prácticamente se hace es por el uso del del FEC, o sea, por un aplicativo, un enlace, y yo voto, estoy de acuerdo con la de Soacha, punto, y ya. Exactamente, esa es la única manera en que puede votar, inclusive solamente se puede votar una vez. Esta no es como a veces se ven votaciones de diferentes naturalezas donde las personas pueden votar varias veces desde el mismo aparato, desde su misma correo electrónico. Entonces, sí pedirle a las personas nos ayuden, porque es el nombre de Soacha que está muy en alto, más alto no podría ser. Sí, en este tema, obviamente, de lo que ha sido la apuesta que se ha dado por parte de la tecnología y la innovación con el SWAP. Alcalde, ¿cuántos votos cree usted que... Bueno, claro que hablar de votos en esta época para usted es peligroso, pero esos son votos por una aplicación. ¿Cuántos votos cree que se necesitan para que ganemos ese premio Excel 2015? Bueno, pues la mayor cantidad de votos, como le digo, pues van a hacer un conteo y el que más tenga, pues gana. Pero yo sí quiero decirle que a la fecha hay más de 30.000 descargas del aplicativo. Entonces, tendremos que tener la inteligencia suficiente para llegarle a todos y aprovechar que ellos, pues, ya que tienen el aplicativo, lo conocen, lo han utilizado, pues que de una vez nos den el voto. Si eso lo logramos siquiera en el 50%, pues podemos llegar a 15.000 votos, y eso es una cifra muy importante. Recordemos que tenemos plazo hasta el próximo día 6 de octubre y pues no hay posibilidad de repetición de que una persona vote dos veces. Bueno, alcalde, le cuento que ya estoy aquí en el aplicativo. La oficina de prensa de su alcaldía ha estado como distribuyendo el link y entra directamente a donde uno debe votar. Sale el nombre de la iniciativa, aplicativo SWAP, hace una descripción, indica el hipervínculo donde se podría votar, y así es que es muy fácil, sencillamente es como seguir la instrucción que está ahí y uno vota. Si se gana, ¿qué se gana, alcalde? La verdad es que no conozco en detalle el premio, pero sí el reconocimiento. Poner el nombre de Soacha en las primeras páginas de reconocimiento del país, de que estamos haciendo cosas importantes, no solamente para el beneficio local, sino general. El país entero puede tomar este aplicativo y hacerlo modelo, como ya el presidente de la República lo referenció, y que a partir de eso ciudades como Villavicencio ya lo están implementando. Entonces, que se masifique, ¿no? Que sea mucho, mucho más sonoro el SWAP en todo el contexto nacional. Sí, bueno, alcalde, ¿hasta cuándo hay plazo para votar? Hasta el día 6 de octubre. O sea, ya, 6 días más, hoy es primero. Bueno. Señor, si seguimos a este ritmo, pues podemos lograrlo, porque tenemos 4.000 en menos de 24 horas. Tenemos 4.000. Le voy a cambiar la página rápidamente, alcalde. Vamos solamente a estar invitando a la gente a que vote por la aplicación. Es un tema de ciudad, no es un tema de diferente a reconocerle a la ciudad lo que se ha hecho frente a este aplicativo, que así como dice el cuento, sirios y troyanos pueden decir lo que sea, pero el aplicativo es muy bueno. O sea, es muy bueno, es una maravilla, es una innovación. Alcalde, le voy a cambiar de tema rápidamente. Finalmente ha logrado usted cumplir con algo que tiene que ver con el tema de las políticas públicas. Obviamente la gente queda un poco preocupada con el tema de políticas públicas, porque se imagina que eso es dinero y no lo que nos explicaba el secretario de Desarrollo Social, que es generar líneas bases de acción para las futuras administraciones. Ayer se socializaba, o esta semana se socializaba, la política pública de primera infancia, adolescencia y familia. ¿Con esta cuántas completa, alcalde, políticas públicas que se quedan formuladas para la ciudad? Son 7 políticas públicas, Carlos, y son políticas públicas que le dejan una base muy, muy fuerte, muy importante a los próximos gobiernos, para que no llegue un gobierno y cambie lo que ya se venía haciendo, sino que a partir de esta herramienta pues le dé continuidad y podamos ver resultados concretos en muy poco tiempo. La política pública siempre ha sido de difícil manejo político, no ha gozado desafortunadamente de un buen ambiente en la instancia de aprobación de los acuerdos, y por eso se ha sufrido tanto. Pero llegando a este momento donde ya tenemos 7 políticas públicas, yo tengo que felicitar al Consejo Municipal, agradecer el estudio juicioso que le hicieron a los proyectos y su aprobación, por supuesto. La política pública de primera infancia, adolescencia y familia es un referente maravilloso para generarle a las familias y a los niños las garantías que necesitan para su desarrollo integral. Aquí está contemplado. Es un modelo que me felicitaba ayer la doctora Plaza Michelsen, la directora general del ICBF. Me decía que el integrante de familia, pues es toda una novedad incluirlo, porque suele solamente hablarse de la infancia y de la juventud. Nosotros tenemos que estar contextualizado en un marco familiar y social, y también tener en cuenta mucho el tema cultural. Recordemos que Soacha es una ciudad integrada por personas que vienen de muchos sectores del país y traen consigo su propia cultura. Entonces esos niños que tienen esa cultura también en esta política pública se fortalece para que continúen. Tienen un lenguaje diferente al castellano, que lo preserven, que lo mantengan. Si tienen costumbres alimenticias diferentes a las nuestras, que también sea incluida en la minuta que el Estado ofrece en la alimentación escolar, por ejemplo. En fin, una serie de condiciones que garantizan que nuestros niños y jóvenes van a tener un desarrollo en el marco de su contexto de manera integral.